Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 23 de octubre. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha dado a conocer los contenidos del programa Ciencia en el Cole, una iniciativa consistente en una serie de talleres que se van a realizar en los distintos centros educativos de nuestra localidad. La actividad se enmarca dentro del programa Planea 2018 de la Fundación Provincial de Cultura. Las iniciativas que se proponen en nuestra localidad tienen el siguiente calendario. Para el 6 de noviembre, física gaseosa en el Colegio Benafélix. Para el 8 de noviembre, las matemáticas son divertidas en el Colegio Sagrado Corazón. Para el 13 de noviembre, inmunología para peques, los guerreros de nuestro cuerpo, en el Colegio Fernando Gavilán. Para el 15 de noviembre, tensión, fuerza y energía en el Colegio Reina Sofía. Para el 19 de noviembre, los seres vivos y sus bloques, las células, en el Colegio Víctor de la Serna. Y el 22 de noviembre, densidad y disolución química de andar por casa en el Colegio Ramón Crosa. Cambiamos de tema. Desde la parroquia de Ubrique se ha informado que ya se han concluido las principales obras de mejora realizadas en los salones parroquiales, lo que ha permitido que los grupos de comunión y los grupos parroquiales ya puedan hacer uso de las nuevas instalaciones. A pesar de ello, los trabajos aún no han concluido, por lo que desde la parroquia de Ubrique se solicita la colaboración económica de todos aquellos que puedan realizar alguna aportación. En este sentido, el párroco de Ubrique, Roberto Romero, ha informado que ha recibido una donación de la Fundación de don Jaime González Gordo de Jerez de la Frontera por una cuantía de 9.000 euros, una donación que se va a destinar a la dotación de sonido y audiovisuales en las instalaciones de los salones parroquiales. Parece ser que los detalles finales son más, muchas veces más largos o más se prolongan más en el tiempo incluso que las mismas obras. Comenzamos el 4 de junio, el lunes después del Corpus, y bueno, pues ahí estamos. Ya la obra, lo que es la obra en sí, ha terminado, concluyó ya hace 2 o 3 semanas, y ahora pues estamos con todas las labores de ya de los últimos detalles, cuestiones de electricidad, cuestiones de fontanería, cuestiones de últimos retoques de pintura, las puertas, toda la cuestión de los audiovisuales, que ahora vamos a hablar también, porque bueno, hemos tenido una donación por parte de una fundación de Jerez, y bueno, estamos en estos últimos detalles, aunque la parroquia, pues como nunca para y aquí la actividad no cesa nunca, pues ya estamos usando de los salones, ya que la catequesis empezó a finales de septiembre y hemos tenido que comenzar ya el uso de los salones. También el despacho parroquial está ya funcionando allí, y bueno, pues poco a poco se va normalizando toda la cuestión. Nuestra meta es que el día 4 de noviembre, el próximo domingo 4 de noviembre, podamos hacer la inauguración oficial. Vendrá nuestro obispo, don José, para hacer la inauguración, así como todas las personas que han estado implicadas en la realización de la obra, y después, bueno, pues participarán, por supuesto, todos los feligreses y todas las personas que deseen asistir a esta inauguración. El día 4 de noviembre a las 5 de la tarde. Y por tanto, esa es nuestra meta, poder llegar ese día, digamos, ya plenamente operativo, estos salones parroquiales, que como os decía, pues toda la actividad de la parroquia se desarrolla ahí, excepto los cultos, que evidentemente se desarrollan en el templo, en la iglesia, pero todas las demás cuestiones estamos ya en los salones, en los cursos de comunión. Aparte, después tenemos la catequesis de poscomunión y de confirmación, que tenemos también cerca de 100 jóvenes. Después tenemos también los cursos prebautismales, que son una vez al mes, los cursos prematrimoniales, que son varios a lo largo del año. Después tenemos las reuniones con las hermandades, que también se desarrollan allí, la reunión de la OAC, de todos los distintos grupos de la parroquia. Y bueno, y después todo lo que son charlas, conferencias, etcétera, que también vamos organizando a lo largo del año, los encuentros con los padres de los niños de la catequesis, y las reuniones propias, todas las reuniones que son necesarias hacer en la parroquia. Han salido 4 salones bastante grandes para el tema de las clases de catequesis, y después tenemos un salón de actos que también ha salido para poder hacer todas las cuestiones de reuniones más grande, en el que caben sentadas 100 personas, por lo cual está muy bien. Después tenemos el despacho del párroco con todas las dependencias, el archivo parroquial, donde se guardan todos los libros sacramentales, que, bueno, está ahí la historia de Ubrique, la verdad, porque tenemos ahí registrado pues todos los bautizos, matrimonios, funerales de todos estos siglos. Claro. Y por tanto, pues también eso es un patrimonio histórico y un archivo que es necesario poderlo conservar y poderlo hacer bien. Después pues también se han puesto unos cuartos de baño en condiciones para también un aseo para minusválidos. También tenemos dentro de estos cuartos de baño una ducha para personas que a veces vienen y son transeúntes, que vienen y no tienen techo, algún sin techo que viene, y bueno, pues para que se pueda duchar, para que se pueda asear, pues todas estas cuestiones. El patio, se han eliminado todas las barreras que había arquitectónicas, tanto para minusválidos como también para personas con una movilidad reducida, y también para cuando vienen con los carritos de niños y con todas las cosas, pues ahora ya se puede acceder directamente desde la calle a cualquier zona de los salones parroquiales sin encontrarse obstáculos ni elementos que puedan provocar algún incidente, ¿no? algún percance a personas con movilidad más reducida. Don Jaime González Gordon, a lo mejor alguna de las personas que hay aquí lo conoce, es un señor de Jerez, que es propietario, uno de los propietarios de las bodegas de González Vía, y que tiene también pues una serie de fincas aquí en la zona de los Alcornocales. Sí. Entonces, bueno, pues yo alguna vez me ha pedido, él tiene una capilla en la finca y me ha pedido que vaya alguna vez a celebrarle la misa. Entonces, bueno, pues como me habló de la fundación que tiene, y uno de los objetivos de esa fundación es ayudar a los niños desde la inspiración cristiana a la formación, al desarrollo de los niños, ¿verdad? Pues entonces yo le dije, pues mire usted, pues estamos arreglando los salones de catequesis de la parroquia, ¿no nos pueden ayudar? Y me dijo, bueno, pues escribe una carta a la fundación y a ver qué te contestan. Y bueno, pues la escribí, y el patronato de la fundación pues ha tenido a bien tener este detalle con nuestro pueblo de Ubrique, con nuestra parroquia de Ubrique, y de esta manera pues podremos disfrutar de todo esto. Así que bueno, pues si ha podido venir de fuera, pues me imagino que desde dentro también entre todos podremos hacer un esfuerzo para este bien común para todos. Cambiamos de tema. El próximo 31 de octubre la Delegación de Medio Ambiente inaugura la nueva temporada de la Almazara Ecológica con unas jornadas de demostración de extracción de aceite de oliva. Para este acto, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha invitado a participar a los niños y niñas ganadores del concurso escolar de Medio Ambiente 2018. Por otro lado, aquellos colectivos y grupos, hasta un total de 50 personas que deseen participar en esta iniciativa, ya lo pueden solicitar dirigiéndose al consistorio ubriqueño. Bueno, el día 31 ya empieza la campaña de la recolección de la aceituna. Es un uso que en Ubrique es verdad que está ya, que decayó bastante. Estamos rodeados de olivares, pero sin embargo, como nuestra industria principal es la marroquinería, que nos daba quizás más libertad económica, pues los olivares se abandonaron un poco. Y desde el Servicio de Parques y Jardines se pensó en recuperar lo que era para enseñarle más a los niños, a la gente joven que no conocía lo que era la extracción del aceite. Se creó una pequeña almazara en Mozora ecológica con bastante material reciclado. Se le enseña a los escolares el valor de lo que es la producción del aceite y el valor de lo que es utilizar material reciclado. Y entonces, como bien decías, el día 31 tenemos la primera demostración de extracción de aceite. Esta primera morturación es una jornada de puerta abierta, será a partir de las 11 de la mañana, puede acudir todo el que lo desee, el aforo máximo creo que eran 50 personas, y a esta demostración pues se han invitado a los niños que ganaron el concurso de medio ambiente que se celebró por allá, por a primeros de junio, el 5 de junio. Y nada, y una vez que empecemos con la morturación, me imagino que cada fin de semana iremos invitando a distintos colegios, a distintos colectivos, ya se pueden hacer las solicitudes, y terminaríamos, como casi siempre, con otra jornada de puertas abiertas.

Y por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que ya se encuentran a la venta los abonos para participar en la campaña de otoño de teatro 2018, una campaña que comenzará el próximo sábado 3 de noviembre con la representación de la obra Las Princesas del Pacífico, de la compañía La Estampida, cuyos componentes tienen una amplia formación en arte dramático, complementada con grandes nombres y compañías nacionales e internacionales. Las Princesas del Pacífico, aun siendo comedia, tiene un trasfondo de drama social. Los abonos tienen un precio de 26 euros. Se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. Por otro lado, las entradas se pondrán a la venta la misma semana de la representación, a un precio de 8 euros general, 6 euros con carné joven y 5 euros con tarjeta de más de 65 años. Y para finalizar, desde la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique se invita a los jóvenes de nuestra localidad a disfrutar de una jornada de deporte gigante. Será el viernes 26 de octubre en la pista polideportiva del Colegio Reina Sofía. La diversión llegará a través de la práctica de juegos deportivos tamaño XXL. La cita es gratuita y dará comienzo a las 6 de la tarde, como decimos, en la pista polideportiva del Colegio Reina Sofía. Organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique con la colaboración del Área de Juventud de la Diputación de Cádiz. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.